Bien, buenas noches. Estamos hoy para comentar acerca de la renuncia, la caída de Tomás Sembrón, de Lucio. De eso vamos a hablar hoy en Periscope, pero también en Facebook en vivo. Gracias. Gracias por la atención a estas transmisiones. Vamos a hablar acerca de lo que ha sucedido hoy, con el titular, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, una agencia, la Agencia de Investigación Criminal, que depende de la Procuraduría General de la República. Y en esencia, la información, qué agradable música, es que me hago bolas, se me olvida luego acomodar todo, pero bueno, espero que no moleste demasiado esta música con la que estamos hablando hoy. Bien, les decía que Tomás Cerón de Lucio renunció hoy a la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Procuraduría General de la República, que es un cargo que tuvo una especial relevancia en cuanto a los procesos de mentir, de ir acomodando y cambiando las cosas respecto a la investigación del caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Tomás Cerón fue exhibido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el famoso GIEI, en su último informe de labores, el que presentaron en el claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, ahí dieron a conocer fotografías y luego un video en el cual se apreciaba al alto funcionario federal, gente de Jesús Murillo Karam, quien había llevado un día antes al río San Juan, en Cocula, un día antes de que se descubrieran los restos óseos que permitieron a Murillo Karam decir que había una verdad histórica. Bueno, pues antes de eso, un día antes, Tomás Cerón de Lucio llevó a uno de los detenidos que había sido torturado gravemente, según los testimonios oficiales que están disponibles y que fueron señalados en el propio informe del grupo interdisciplinario. Fue torturado ese detenido y aún así fue sacado, uso el término no porque sea judicialmente el correcto, pero es que en la realidad fue sacado de la cárcel por Cerón de Lucio sin ninguna orden judicial válida, sin dejar registro de esa salida, sin dejar ningún tipo de constancia. Luego, ya cuando fue exhibido en esa maniobra de adulteración, dijo de alguna manera Cerón de Lucio que luego se demostraría que había algún registro que se había llenado para dejar constancia. Pero en términos absolutamente jurídicos, judiciales, no había ninguna autorización para que él tomara a ese preso y lo llevara al mismo lugar donde al otro día, providencial, curiosa, milagrosamente, habría de ser encontrado, entre comillas, el conjunto de bolsas de plástico negras que contenían restos óseos y cenizas que luego fueron sometidas a investigación de laboratorio pericial, y se demostró que uno de esos restos pertenecía a uno de los desaparecidos de Iguala. Sobre eso se montó todo el aparato para decir que ahí se demostraba que efectivamente los 43 estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula y que los restos habían sido luego llevados a tirar a ese río que está ahí en las inmediaciones de Cocula, el río San Juan. Como verán, el papel que jugó Cerón de Lucio fue clave, fue fundamental y con absolutos indicios de una fabricación, de una manipulación para hacer acomodar la versión que quería plantear Murillo Karam con estos datos que ahí se registraron. Hay que recordar que el equipo de antropología forense argentino no dio ningún testimonio de que a ellos les constara que efectivamente esos restos se habían localizado donde lo dijeron y como lo dijeron. Es decir, se rompió lo que se llama la cadena de custodio que permite garantizar que ciertamente algunos datos y algunas evidencias, algunas pruebas hubiesen sido encontradas, recogidas y manejadas de tal manera que demostraran y confirmaran que eran elementos ciertos para esa investigación. Nada de eso hubo. Y hoy renuncia, sale Cerón de Lucio. Les comento que estoy transmitiendo hoy por Periscopio y también por el Facebook en vivo, en ambos mecanismos, en ambos sistemas, en ambas plataformas. Hay varios comentarios relativos a este asunto que se da justamente cuando nos encaminamos a que se cumplan 2 años de ese lamentable, doloroso hecho de Iguala, en el cual desaparecieron 43 jóvenes y hasta el momento no solo no se conoce la verdad de lo sucedido y se mantiene oficialmente la tesis de que están desaparecidos, sino que además de todo ello, durante todo este tiempo ha habido una abundante constancia de que el aparato institucional mexicano, las más altas autoridades del país, se han confabulado, han complotado, han actuado con una postura mafiosa desde el poder para tratar de impedir que se conozca la verdad de lo que sucedió allí. En fin, es importante esta renuncia porque de alguna manera confirma la mendacidad de la presunta verdad histórica. La caída de Cerón Sembrón es una forma de reconocer que todo aquel montaje no tiene ningún asidero, que se montó sobre manipulaciones, sobre hechos delictivos cometidos por los propios funcionarios públicos. Tomás Cerón de Lucio no debería solamente renunciar, sino que debería ser investigado y castigado por los hechos que cometió y los que han cometido otros funcionarios, entre ellos el ahora muy tranquilo en su casita Jesús Murillo Karam, quien pues descansa tranquilamente, reposa con sus buenos pagos como pensión y con sus familiares, sus hijos, haciendo negocios al amparo de la benevolencia del poder gubernamental. Bien, paso a leer algunos de los comentarios que se hacen por aquí. En Facebook dice Sheila Zamora, la nueva política pública del gobierno de Peña Nieto es la de la renuncia. Así quieren salvar el pellejo. En Periscope me dicen, tiene que ver con el artículo científico sobre la quema en el basurero recién publicado. No exactamente, no tiene específicamente una relación directa, pero sí indirecta. Lo que se ha publicado en esta publicación científica de un gran prestigio es una publicación que ha hecho Lizzie Wade, que es la corresponsal en Latinoamérica, para el Science Magazine, y ahí lo que se ha dicho, que hoy está registrado en la columna Astillero, la de hoy publicada en La Jornada, es el experimento que hizo José Torero, el perito peruano, especialista reconocido a nivel mundial en cuanto a incendios, en cuanto a fuego, y él hizo un experimento por su parte con sus alumnos y llegó a lo que él consideró con su sabiduría acumulada como que era un escenario ideal para tratar de saber qué es lo que había pasado en el basurero de Cocula, si es que había sucedido. Y él tomó cuerpos, cadáveres de puercos, y los fue colocando en piras que reproducían lo que, según las declaraciones ministeriales, fue la manera como se habría organizado esa incineración en el basurero de Cocula. La conclusión de José Torero es que en absoluto, no hay absolutamente ningún respaldo técnico, pericial, científico para suponer que ahí sucedió la incineración de los cuerpos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. José Torero invita a los especialistas que fueron llamados por la Procuraduría General de la República para que hicieran peritajes, pero con la condición de que, con una cláusula de confidencialidad, no podían decir esos peritos más de lo que la PGR dijo en términos globales, tratando de confirmar que había suficientes probabilidades de que se hubiesen realizado esa incineración. José Torero lo que ha demostrado y lo que ha publicado esta revista científica es que con los experimentos que él hizo en Australia, reproduciendo pesos, texturas, fogosidad, es imposible que se haya realizado eso. Se hubieran necesitado algo así como 30 toneladas de madera, de combustible, de material para la combustión, y que aún habiéndolo llevado, eso se hubiera llevado mucho más tiempo. En la publicación mencionada se señala que más que buscar en una incineración a cielo abierto, debería de considerarse la posibilidad de que la incineración, si se hubiese cometido, debió haberse realizado en crematorios. Y muchos de quienes comentan sobre estos asuntos señalan que en esa zona los crematorios disponibles están en áreas militares, en zonas del ejército mexicano. Por aquí me dicen, Amore Mío dice saludos desde Jalapa, Enríquez, Veracruz. Alberto MX dice, el gobierno de Peña es un camposanto, fosas clandestinas, huesos sembrados, cenizas del divo priista en Bellas Artes y nuevos fósiles petroleros. Por acá en Periscope me dicen, ¿será de Peña Nieto el negocio de la heroína Cocula Chicago? Se está despeñando el gobierno, paisano, saludos desde Torreón. Peña se reunió con legisladores demócratas, ¿qué opinas? Bueno, es una medida torpe, lenta, tardía y de minusvalía, porque realmente tiene poco valor lo que está haciendo. Son senadores del estado de California, senadores estatales, y con eso Peña Nieto pretende hacer como que tiene una interlocución con el poder demócrata. Al final quieren poder para enriquecerse y lo que menos les importa es el país. Peña Nieto no es México, es el pueblo mexicano. Los muertos de Tlatlaya, pues sí. Hay uranio en Guerrero, claro. Parte de la riqueza en disputa es el uranio y las minas en Guerrero. Esto fue, los militares incineraron a los estudiantes, me dicen por acá, y las mineras que operan como cárteles. En Facebook en vivo me dicen, el mantenido de Peña Nieto. Por acá dicen, en unos minutos reinaugurarán la Plaza de Armas en Cuernavaca. Costó 49 millones de pesos. Vaya, pues, ¿cuánto gasto? No sé si habrá correspondido a la realidad. Mucho me temo que no, porque todo lo que se hace hoy en este México es obra para que sobre. Obra que algo sobra es la máxima que usan los funcionarios. Construir para que algo vaya quedando, aunque las cosas se hagan de muy mala calidad y en poco tiempo tengan deficiencias, problemas, etcétera. Saludos desde Ecuador, le envío abrazos fraternos, estamos contigo, pueblo mexicano. El PRI se está volteando a su presidente, es válido eso, ojalá luego lo comentemos. La amnistía anticipada incluye no investigar Ayotzinapa. No, pues ya no me metan en complicaciones, porque luego ya ven cómo se pone aquí la discusión por la amnistía anticipada y por el apuntalamiento de Peña Nieto que propone el propio López Obrador, quien además invita a celebrar de cualquier manera mañana las fiestas patrias, cuando justamente hay una movilización del Ángel al Zócalo mañana en la Ciudad de México, donde se pretende sostener y empujar la consigna de que renuncie ya Peña Nieto. Es decir, sí se celebran las fiestas patrias, pero no en el formato que quiere imponer la autoridad. Destruyó muchos árboles por la nueva plaza de armas en Cuernavaca. ¿Y todavía tiene contacto usted con AMLO? No, yo tengo años que no tengo un contacto personal. En realidad no lo he tenido. No es que yo tenga una comunicación fluida o la haya tenido con él. Haces bien, Julio, que haya algunas cosas obvias. La libertad no es plena. Por ejemplo, lean mañana en El Astillero, que se publica en La Jornada, trato el asunto de Cerón Sembrón, pero también lo de Zacatecas, donde el Tribunal Electoral, en su sala superior, retiró el triunfo que había tenido la candidata de Morena, que era diputada local del Movimiento Ciudadano, le retiró el triunfo. Habrá elecciones extraordinarias en el municipio de Zacatecas, pero es por actos anticipados, actos electorales anticipados que se habrían cometido en noviembre, cuando la nombraron promotora de la soberanía nacional y con esa etiqueta participó en una conferencia de prensa. Bueno, pues yo lo que digo es que este es un mensaje al propio López Obrador de que pueden tratar de entramparlo jurídicamente por la vía de los actos anticipados de campaña. Eso de los promotores de la soberanía nacional es una simulación y una treta que hace Morena para poner en marcha a sus candidatos designados por las cúpulas desde antes de que empiece el proceso electoral. Los nombran promotores de la soberanía nacional y con esa denominación empiezan a hacer campaña extraoficial, proselitismo extraoficial. Pero eso está mal y es algo que puede resultarle contraproducente a Morena. Hoy el mensaje viene desde Zacatecas y hay que tomarlo en consideración. Alberto MX dice, Julio, tenemos nuevos pozos petroleros, nos van a ofrecer administrar la abundancia, como lo hizo López Portillo, que así lo dijo, preparémonos a administrar la abundancia. Sol A. Ergu me dice, Oli, don Julio, desde Guadalajara. Saludos a Sol Hernández, desde Guadalajara. Dice Sol que su hija hace pasteles bien bonitos, sí, acabo de ver un pastel hermoso y hace pasteles muy sabrosos y con mucha calidad profesional, la pastelera y repostera Sol Ergu. Julio, hay una ley que dice la materia nunca se destruye, solo se transforma. Si hubieran quemado los cuerpos en el basurero, hubieran quedado residuos, que no inventen. Ya por acá dice Julio Alexo, ya Fidencio no lo pelan. Fidencio es un chavo que vive en Londres, que tiene un blog que se llama Humanitarian Blockchain. Es una organización y está dando conferencias en varias partes. Acaba de estar en verdadero un foro muy importante y por ahí va el Julio Alexo desde Londres, a quien mando un saludo, un beso y un abrazo. Hola Julio, desde Chicago, también Chicago, que tengo grandes recuerdos de lo que sucede por allá. Carla Davin dice, malditos sádicos, imagina lo que sienten los padres con la renuncia de Tomás, de la burla, de los restos que llevó, la impotencia de no poder hacer nada. Por acá me dicen saludos desde la ciudad de Balazo, Tijuana, la delincuencia nos tiene ahorcados. Julio, ¿cómo lo busco en Facebook? Como Julio Astillero, supongo que ahí debe estar el Facebook en vivo. La cuenta es Julio Astillero, igual que en Periscope e igual que en Twitter. Morena es el único que sus diputados se quitan la mitad de su sueldo. Bien, desde el centro de Tlalpan, salúdame, dice Bermova N. Felicitan la buena música. Julio, ¿cómo ves las enfermedades de la Clinton? ¿Cómo ves lo que viene? Pues complicado, a pesar de que ya reanudará campaña este jueves y dicen que es una neumonía leve, pero el golpe político. ¿Los restos de dónde los sacó Cerón? Esa es la pregunta. ¿De dónde sacó Cerón los restos para ir a sembrarlos al río San Juan en Cocula? Eso querría decir que ellos, las autoridades, estuvieron en posesión de esos restos óseos, de los cuales seleccionaron uno pequeño y lo metieron en una bolsa con otros restos, con otras cenizas, y después lo mandaron a analizar y dijeron, miren, aquí está la confirmación de que sí fueron incinerados y que sí fueron a tirarlos a un río, como ya lo habían dicho los delincuentes, uno de los cuales lo había sacado personalmente Tomás Cerón para llevarlo un día antes y sin constancia judicial, sin ningún testimonio y sin ninguna, sin dejar huella de ese movimiento. Tomás Cerón Sembrón lo llevó al mismo lugar donde al otro día, según eso, habrían de ser encontrados los restos, sin que hubiera ningún testimonio del equipo de antropología forense argentina, ni de ninguna otra constancia que no fuera la de los propios órganos de la autoridad federal. Pero en Julio Astillero dicen que está saturado y no podemos estar en vivo. Pues sí, entiendo que luego el problema es que se satura y ya no se puede entrar para hacer comentarios, pero supongo que sí se puede entrar a ver el Periscope en Julio Astillero y el Facebook en Julio Astillero. Luis Alberto Montores dice, el caso ABC aún sigue esperando un desenlace justo para los padres de los niños muertos. Ayotzinapa, ¿cuánto deberá esperar? Esa es una pregunta cierta. Si lo de ABC sigue sin saberse y sin atenderse, bueno, ¿qué piensas de que Marco Gutiérrez dijo que Trump buscará a Peña Nieto en Nueva York? Bueno, creo que ya Los Pinos dijo que no habrá un segundo encuentro de Peña Nieto y Trump en Nueva York. Las osamentas y huesos, marca priista. ¿En dónde está Julio? Pues perdido en un lugar con una luna preciosa y con un aire respirable. No basta con castigar al sembrón, hay un responsable mucho más arriba. Así es, no basta con la renuncia. Así es. Por acá, si está saturado, después se puede ver, dice Mario López García. Eso lo dice desde Facebook en vivo, aunque veo que son 150 las personas que están en vivo. No sé si con eso se sature, pero eso me dicen por acá. El doctor Montemayor de UNAM de la Física ya había demostrado la falsedad. Murillo Caram debe ser enjuiciado, al igual que Sembrón. Hay que dar crédito a mexicanos, dice Ole Lorenzo Oquie. Es cierto, el doctor Montemayor arriesgó muchas cosas para salir oportunamente a decir con sus propias valoraciones, cálculos y juicio lo mismo que ahora se ha ido confirmando. Hay que reconocerlo con el doctor Montemayor. Antonio Vázquez manda saludos desde Chiapas. Samia José manda saludos. Gracias, Samia. Saludos como siempre. 335 hay en esta transmisión. Sí, en la de Periscope hay 335. Acumulados deben ser más. Pero en Facebook en vivo solamente 148. ¿Usa usted iPhone? Sí, uso iPhone. En los dos casos. Julio, ¿por qué los que siguen a AMLO no aceptan críticas? Lo tienen que aceptar y es una tarea de ir cambiando también la cultura política, de no dejarse llevar por el discurso panfletario, no creer todo lo que digan los políticos y quiera si o no se diga lo que se diga, López Obrador es un político, no es un dios ni es alguien infalible. Es un político que está moviéndose conforme a las circunstancias. Bueno, pues veo que en Facebook en vivo ya la luminosidad es menor, ya casi estoy desaparecido. Acá en Periscope todavía hay luz. Les agradezco como siempre su atención, estemos atentos a lo que suceda. Mañana es el grito en el que Angélica Rivera nos regala con una muestra de su generosidad, porque ¿qué creen? No va a estrenar vestido, no va a tener vestido nuevo, no va a pagársele más a un diseñador de marca para que le haga una nueva vestimenta. Va a repetir vestido la emperatriz de Los Pinos. Gracias, Angélica, gracias. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Les envío un saludo, veamos lo que suceda y mañana nos vemos por aquí en estas videocharlas astilladas. Saludos a todos y gracias.